Hay en río, monte de Chosiza, chiquitita es el morro de los negros, la mansión. Es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla, ni siquiera una capilla da cobijo para rezar. Pero se vive cerca del cielo y con piedad, y la noche con su manto cubre la choza, lleva la paz. Allá se escucha al fin del día una plegaria, Ave María. Allá se escucha al fin del día una plegaria. Aunque no tenga capilla, reza la gente sencilla. Ave María. Allá se escucha al fin del día una plegaria. Ave María, Ave María. Aunque no tenga capilla, reza la gente sencilla. Ave María.